Anochece y la gente se van retirando a sus hogares, una vez cumplida la jornada de trabajo. Pero esta noche es un poco especial. Se acerca la Nochebuena y algunos vecinos han quedado para reunirse y poco a poco los mozos, las mozas y también los mayores se van acercando al fuego de la lumbre de la gran cocina, en donde algunas mujeres ya han comenzado a hilar el lino entre risas y chascarrillos. Mientras los hombres afilan sus navajas para comenzar a tallar la madera o se dedican a pintar las albarcas. Es entonces la hora de cantar unos villancicos, acompañados por algún instrumento musical, o de volver a narrar la historia tantas veces escuchada, o de recitar un viejo romance. Son horas de sencillo entretenimiento y verdadera amistad, en donde la palabra y el gesto son los medios de transmisión de la cultura tradicional, tan necesaria para sobrevivir. Hoy en día muchos intentan que vayamos cambiando las reuniones de amigos por solitarias tardes televisivas, las romerías y verbenas por los botellones, las vijaneras por las riojaneiradas, los ritos de difuntos por los halloweenes, los belenes y reyes magos por los barrigudos noeles consumistas. También da cierta tristeza observar cómo en un país con tan rica y variada tradición musical navideña se emplean los sones y cantos de otras culturas, muchas veces tan ajenas a la nuestra. Por todo esto, nosotros estamos empeñados en intentar recrear en un programa radiofónico el ambiente de las antiguas gilas que se desarrollaban en Cantabria, con la agradable conversación entre amigos, con los cantares navideños, con las anécdotas e historias sencillas, siempre recordadas y repetidas en estos especiales días de parabién, comenzando así, en compañía de todos vosotros, el programa que una fría tarde laredana llamamos La Gila. Buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez. Buenas tardes, Tono Reguera. Hola, Andrés del Río. Creo que no me puedes hablar hoy. Está con los pucheros. Hoy tiene ayudantes, Miguel, en la cocinuca. La verdad es que hemos cambiado de cocina. Hemos venido a otra cocina más amplia porque nos acompañan muchísimos amigos hoy. Aquí, cerca de la lumbre, tenemos a unos gileros que ya nos han acompañado en otras ocasiones. A Paula Alonso. Hola, Paula. Hola. A Juan Antonio Arconada. Hola, Antoine. Hola, buenas tardes. Y ahora nuestro compañero de Radio Laredo, Ángel Luis Gómez. Hola, buenas tardes, Ángel Luis. Hola, buenas tardes. Así que sin más preámbulos, y como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Bueno, pues queremos agradecer enormemente a todos los que habéis venido a esta gila. Hemos ampliado la cocina para ello, para que quepamos todos, como decimos en nuestro dicho antiguo. Y desde luego agradecer al Ayuntamiento de Laredo y a la Concejalía de Turismo, agradecer también todo el trabajo enorme que ha hecho Imago y que ha hecho Luis Sánchez. Y bueno, iremos ya agradeciendo también a lo largo del programa y sobre todo al final, pues todos aquellos intervinientes en esta gila. Vamos a empezar a hacer un recorrido por las Navidades españolas. Y nos vamos a ir del sur hacia el norte, pero antes no queremos pasar sin iniciarlo como hacemos habitualmente en las gilas pequeñas, esas gilas que hacemos desde la Radio Laredo. Y Tono nos habrá traído seguramente unos refranes al uso. Pues sí, de Navidad sí que refranes. He traído un ramillete de ellos, pues de Todos los Santos a Navidad es invierno de verdad, y hoy lo estamos notando con los fríos que hace ahí fuera. Por Santa Lucía mengua la noche y crece el día, y hasta Navidad en su ser está. Por Navidad, dichoso el que ve su llar, como nosotros aquí arrimaducus al fuego. De Navidad a Navidad, solo un año va. Por Santa Lucía crece el día un paso de gallina, por Navidad, quien quiera lo verá. Ni calor hasta San Juan, ni frío hasta Navidad. Un mes antes y otro después de Navidad es invierno de verdad. ¿Y recuerdas aquel refrán que decía que un mes antes y un mes después todo Navidad es? Por San Martín mata el gorrín, y por San Andrés a dos o tres, y por Navidad, gordo o flaco, todo va. Hay unos cuantos más, pero no quiero dejar de decir uno que dice que las vírgenes pasan muchas Navidades, pero ninguna Nochebuena. Bueno, este tono siempre con sus cosas picarajosas. Hemos querido titular el programa de hoy Días de Parabién, porque queremos que sean estas fiestas. Nosotros estamos contentos de iniciar esta Navidad y participar en este Laredo Navidad 2008, empezar las Navidades con vosotros, con todos nuestros amigos y oyentes, porque eso es lo que queremos que seáis, oyentes y amigos. Y estamos muy contentos, como os decía, de estar hoy y haber ampliado esta cocina. Nos vamos a ir directamente con otra amiga, porque realmente nos puso en contacto con esta fiesta tan estupenda en el sur de España, María Jesús Ruiz, que es profesora en la Universidad de Cádiz, y nos habló en unas jornadas que hubo en el Parlamento de Cantabria el verano, nos habló sobre las zambombas en Jerez de la Frontera. Nos gustó tanto la fiesta que el año pasado hicimos un especial sobre las zambombas, y este año queremos traer una breve pincelada también, porque lo que vamos a hacer en estos días de parabién, días de felicidad, lo que queremos hacer es unas breves pinceladas de cómo discurre la Navidad en otros puntos, esas Navidades que a veces se nos ocultan a través de los medios de comunicación, ¿no? Normalmente siempre nos ponen lo de siempre y no nos informan de esas Navidades tradicionales, esas Navidades auténticas y genuinas de cada lugar. Eso es un poco lo que queremos hacer durante esta hora y media en la gira. Pues nos contaba María Jesús que la fiesta de la zambomba empezaba unos días antes de Navidad. En los patios, estamos hablando de Jerez, el tiempo allí es, aunque sea invierno, es un poco más bonacible que en el norte. Y allí, con una zambomba muy grande, pues van cantando esos romances, esos villancicos, y ahí va cayendo todo, ahí con los tufillos del anís, que también se va bebiendo. Cada vez los romances se van haciendo también más picardiosos, y entra todo el corpus romancístico que conocen todos los vecinos. Se van animando y con esos sonidos de la zambomba, que es la que impregna todo el sonido, almireces, hierros, nunca guitarras. Son sonidos que, la verdad, que siempre pensamos en Andalucía con guitarras y flamenco, y no tiene nada que ver con ello. Vamos a oír una muestra, vamos a oír a los críos de un colegio de Arcos de la Frontera tocar un tema de esta zambomba que se titula Entren para dentro. Bueno, hay que contar que las zambombas que utilizan allí, tenemos una aquí pequeñita, que es la que normalmente como cinco veces eso. Usamos, es tan grande que la tienen que posar en el suelo, como se va a ver. Se veía en una diapositiva. ¿Sí? Y realmente el tema que van a interpretar es muy entrañable para nosotros, porque está recuperado por los niños de Arcos de la Frontera, que son un poco los que también tiran de estas tradiciones. Es importante que los niños se involucren en ellas para que la tradición no muera. Es la única manera de que así se sigan manteniendo estas tradiciones. Pues bueno, vamos a oír ese tema que nos proponía Tono. pisarlo porque si no, no nos va a dar tiempo. Déjalo de fondo, haz el favor. Ay, muy bien. Por lo menos ya que no podemos oírlo bien, ir oyendo ese ritmo machacón de la zambomba. Y nos viniendo un poco más hacia el norte, nos paramos en la mitad de la península, en Madrid. Y allí hay una fiesta muy interesante. El día 1 de enero se celebra la fiesta del niño. Y realmente lo que se está celebrando es una fiesta cristiana, porque se está celebrando el nacimiento de Cristo, de Jesús. Pero sin embargo es una fiesta que marca la tradición judía. La ley judía dice que a los 8 días de nacer un hijo varón hay que circuncidarlo. Jesús nace el día 24 por la noche, día 25, y a los 8 días, el día 1, pues lo llevan a circuncidar. El tema de la circuncisión de Jesús, el santo prepucio, es la única reliquia del Mesías carnal que queda en la tierra. También decir que santos prepucios hay como 12 circulando por el mundo, alguno será. Y si bien es una fiesta judía, se celebra en la tradición cristiana. También hay otra fiesta de la ley judía, que es la purificación. En la ley que firmó Yahvé con el pueblo elegido, decía que las mujeres paridas después de dar a luz, a los 40 días debían de ir al templo a purificarse. Y eso es lo que se celebra el día de las candelas, el 3 de febrero, creo que es el 3 o el 2 de febrero. De hecho, hay muchos villancicos que dicen: esta noche nace el niño y mañana le bautizan, y el día de las candelas sale con su madre a misa. Son fiestas con todo lo que... ¿recuerdas todos los programas que hemos hablado de judíos, de sefardís, que en cuanto a alguien parecía un poco judaizante y tal? Bueno, el pobre llevaba palos hasta en el último pelo. Y sin embargo, la tradición cristiana sigue conmemorando pues estas fiestas de la ley judía. Pues retomando otra vez el tema, esta fiesta del niño se celebraba en toda España y quedó relegada a la provincia de Madrid. Y hoy en día solamente hay al pueblo de Navalagamella. No sé si me he entendido, Navalagamella. Sí, es un poco complicado. En donde antiguamente había 4 mayordomos y bailaban, se constituían en danzantes los quintos, los que iban a entrar en servicio militar, bajo las órdenes de 4 mayordomos. Los mayordomos ya eran mozos que habían cumplido, eran cumplidos ya. Entonces, echaban un cantar primero al alcalde, como máxima autoridad del pueblo, al cura, y luego se distribuía en el pueblo entre 4 partes y cada cuadrilla iba a rondar. Y vamos a oír una pequeña muestra de lo que rondaban antiguamente. Hoy se ha quedado simplemente lo que va pasando con las tradiciones. Lo bailan los chavalillos de 14, 15 años, que lo único que hacen es danzar delante de la figura del niño. Ahí estaba. En esa foto, que está hecha en Colmenar de Oreja en 1933, se ve un grupo de zambomberos y en medio se ve una figura hecha de torta dormida que representa al niño. Iban cantando por las casas, como he dicho, pidiendo el aguinaldo, y luego pues se lo comían en grupo la figura del niño, que era de la torta al fin y al cabo. Bueno, hay que comentar a nuestros amigos que cuando hacemos el programa, aunque montamos todo el guión musical juntos, los temas cada uno intervenimos y decimos lo que queramos. Me ha dejado asombrado con todo lo que ha contado de ciertas partes, algo, ciertas partes místicas, me has dejado alucinado. Tono. Bueno, vamos a escuchar ese aguinaldo que nos propones de Berzosa de Lozoya. No, de Navalagamella. Ah, no, sí, el tema es de Berzosa de Lozoya. Venga, perdón. Pues sí, vamos adelante. Esta noche es San Silvestre y los motos del lugar ya han tenido la costumbre del aguinaldo cantar. Y el aguinaldo del niño para nosotros no es, el día de Jueves Santo en la iglesia lo veréis. Y el aguinaldo del niño esta noche le cantamos, y si no nos dan mercedes a la mañana tornamos. Y al revolver una esquina me llevó la capa al viento, alabado sea Dios y el bendito sacramento. Son temas que realmente la gente los conserva con mucho cariño y en esas zonas donde se interpretan, pues intentan mantenerlo para que no se pierda. Es lo que debemos hacer un poco todos, porque la cultura oral es patrimonio también, como son nuestros monumentos y nuestros paisajes, pues también la cultura oral es algo muy importante que hay que conservar, mantener y transmitir. Hablaremos luego de aguinaldos con en Laredo. Sí, ¿eh? Quería yo salirnos un poco del guión, explicar ahora que habéis nombrado el famoso pueblo de Lozoya, que tiene un agua riquísima y que para estas Navidades no solo es cava, no solo es champán, ni solo es vino, está el agua de Lozoya. Para después del vino. Que entra muy bien por la boca y sale muy bien de precio. Muy bien, está muy bien esa apreciación, Antoine. Bueno, pues nos venimos ya a la Tierruca, nos venimos a Cantabria y vamos a hacer también, pues eso, un par de pinceladas de cosas que se hacen en Cantabria en Navidad y que, bueno, pues a veces porque desplazarse en estas fechas es complicado, pues no las conocemos bien y realmente son interesantes. Una de ellas es el ramo de Navidad. El ramo de Navidad lo siguen haciendo en Liébana y en Polaciones, y el año pasado pues también el Aula Infantil de Cultura Tradicional del Valle de Valdebaró y del Valle de Polaciones pues nos visitaron los niños y sus educadores y nos estuvieron interpretando pues temas del ramo de Navidad, que en esencia consiste en adornar, como estamos viendo, un ramo. Las mozas del pueblo, las mayordomas lo adornan y lo que hacen luego es rifarlo. Lo rifan en Reyes y con ese dinero que sacan, pues bueno, pues hacen una comida popular y hacen otro tipo de celebraciones. Esos ramos pues llevan también sus cánticos. Cuando las mayordomas llegan a la iglesia, al templo, pues piden permiso para entrar y dicen algo así como: para entrar en este templo hoy noche de Navidad, a Dios pido licencia y a toda la autoridad. Una vez que se concede la licencia, entran cantando y allí interpretan pues diferentes rituales. Gracias también a la preocupación de mucha gente de estas zonas que he nombrado, los más pequeños pues lo van conociendo y lo van interpretando. Incluso nos regalaron unas preciosas postales que tenemos ahí hechas por ellos sobre un ramo del cual dimos cuenta, porque los ramos se adornaban con rosquillas, con manzanas, y dimos cuenta de él. Y una vez que estamos en Cantabria, ¿quieres añadir algo más sobre el ramo de Navidad, Toro? Pues una vez que estamos aquí, vamos a aprovechar a Solchu y a Ramón Bueno que nos interpreten ya su primer tema, un villancico que se titula Una estrella del cielo, que es de Caloca, Líbana. Caloca últimamente famosa por todos esos osos que han aparecido por allí, pero también es famosa porque hay muy buena gente y sobre todo está una persona que todos tenemos muy en mente cuando hablamos de esto de las tradiciones, que es Lines Bejo, la cual pues ha enseñado cantidad de cosas a todo aquel que se ha interesado por ella. Desde aquí un saludo para Lines Bejo. Solchu, pues nada, que cuando queréis nos animáis y empezamos ya con el primer tema. Una estrella del cielo con resplandores llevaba la noticia a los pastores que estaban de las altas montañas bajaban tocando los tambores y las sonajas. Un gallego de prisa al portal llega entonando su dulce gaita gallega, cantaba: qué virgen tan salada y hermosa, de San José es esposa, yo ruego que después de esta vida nos des el cielo. Un asturiano alegre al portal llega, con su violín entona una cantinela y decía: regaló. Toma mi monterita, ay, iro, airo. Una estrella del cielo con resplandores. Llevaba la noticia a los pastores que estaban de las altas montañas bajaban tocando los tambores y las sonajas. Muchas gracias, Solchu. Muchas gracias, Ramón Bueno. Hay que comentar que Solchu lleva mucho tiempo, con lo joven que es en este mundo del folclore, y lo joven y lo guapa. Y ha pertenecido a un grupo que lamentablemente ya no existe, pero bueno, del que disponemos CDs y podemos seguir escuchándole, que es el grupo Saltabardales, que conoceréis de muchas actuaciones que dieron por toda Cantabria. Actualmente está dando clase en escuelas de folclore de Santander, de Colindres y Medio Cudello, y está también preparando un nuevo grupo con Beivide y bueno, y más gente, y Ramón Bueno, que además Ramón Bueno pertenece a un grupo que se llama Garma y que vamos a tener la suerte de contar en esta Laredo en Navidad, vamos a tener la suerte de contar el martes que viene con ellos. Os emplazamos a todos a que estéis de nuevo aquí porque nos van a presentar su disco sobre villancicos, un disco que han titulado Yar. Cuando comenzábamos, Tono y yo, las gilas hace cosa de 6 o 7 años, nos quejábamos un poco de que había muy poca música registrada en CD sobre villancicos en Cantabria. Existía el disco de Atlántica y poco más. Y bueno, se ve que la gente se va animando, que esto funciona y realmente los villancicos es algo que año tras año va a venir y la gente los va a escuchar con deleite. Pues bueno, muchas gracias, nos interpretarán más temas seguidamente y vamos a hablar ahora también de una gente que es muy activa en el tema de las tradiciones y los tenemos aquí cerquita, en el Valle de Liendo. Pues en el Valle de Liendo aún permanece una costumbre que era muy habitual por toda esta zona. De hecho, también cantan los reyes, que es lo que hacen en el Valle de Liendo, en Meruelo. En Meruelo, el Día de Reyes, pues salen las... ¿El Día de Reyes o el día 1 de enero? Creo que es el Día de Reyes. Salían antiguamente los hombres a rondar y pedir aguinaldos, que es lo que hacían en el Valle de Liendo. Desgraciadamente ocurre lo que pasa en todos los pueblos. Los hombres no cantan, los hombres no bailan, los hombres no hacemos nada. Menos mal que están las mujeres que recogen esas costumbres y siguen cantando y manteniéndolas. En Liendo, el día 5, pues se reunían los hombres antiguamente, ahora las mujeres, iban cantando por las casas, casa por casa, pidiendo los aguinaldos y era pedir estos reyes. Vamos a ir a una muestra que grabamos este verano, por junio creo que fue, y veréis que empieza como empiezan muchas marzas, pidiendo autorización para cantar y rezar. De hecho, esa fórmula hace que muchos pueblos, por ejemplo en Bielva, en Herrerías, hace que las marzas las canten también el día 1 de enero. En realidad no están cantando marzas, están cantando reyes. Se me ha ido lo que iba a decir. Estoy hilando cosas sobre la marcha. Decir que... Bueno, yo quiero decir una cosa, que allí la asociación nos atendió estupendamente, la Asociación de Mujeres de Liendo, que además la parte... ¿Las? Las Veras. Ah, sí. Y la parte con la que habíamos contactado también se llama Reyes. Total, Reyes, que en verano yo me hice un cacao porque, claro, en julio hablar de Reyes con Reyes pues ya era una locura, pero ahora nos viene muy bien para escuchar algo que quizá, teniéndolo aquí tan cerquita, pues muchos no lo habíamos escuchado. Sí, ya me ha vuelto lo que pensaba decir. Añadir, además, que es muy interesante porque lo que cantan en estos Reyes lleva un fragmento de un romance que se perdió, hacía referencia a que pide hombres para el campo y habla de la merienda de un moro, la merienda del moro. Es un romance que solamente se conserva un fragmento en estos cantos de reyes en Cantabria. No se conoce ya ni el principio ni el final de este romance. Es un romance muy antiguo y no lo registró ningún cancionero de los antiguos, ni el cancionero general de 1550, ni la Silva de Zaragoza de 1551, ni el cancionero del año sin año, que era anterior a 1550. Pero es una parte muy importante de lo que cantan. Se integra plenamente en lo que es el canto. Y sin más, pues vamos a oír estos Reyes de Liendo. Con la licencia de Dios y la del señor alcalde, vamos a cantar los Reyes sin hacer perjuicio a nadie. ¿Las cantamos o las rezamos? Las cantamos. A Belén sale los Reyes, una estrella que les guía, los guiaba Dios del cielo, como aquel que bien podía. En casa del rey Herodes van a hacer una comida, y Herodes les preguntaba a dónde llevan su guía. La llevamos a Belén, dicen que nació el Mesías. A la entrada de Belén la tierra resplandecía. En Belén parió María, la elegida del Señor. Parió un niño como el oro, que brillaba más que el sol. Y al llegar los reyes magos al lindo valle de Liendo, y las mujeres del pueblo aguinaldo van pidiendo. A los dueños de esta casa les venimos a cantar, y con gusto agradecemos todo lo que quieran dar. Vamos a seguir cantando, queda mucho por andar, deseando a todo el mundo salud y felicidad. ¡Que viva Lola Alba y toda su familia por muchos años! ¡Que viva! ¡Viva! Pues que viva. Aguinaldos, tono. La verdad es que cuando éramos críos era lo que nos gustaba hacer. Era lo mejor. Era la manera de obtener algo de la gente que nos apreciaba un poco. Pues de aguinaldos, la verdad es que ya venimos hablando desde Madrid, con la fiesta del niño, que era un cantos petitorios, igual que estos reyes de Liendo. Y había sitios que no eran tan elaborados. En Liébana también eran bastante elaborados los aguinaldos. Pero en poblaciones era tan sencillo como salir un crío a la calle y al primero que se encontrase decía, dame el aguinaldo. Y si no se lo había pedido nadie, pues se lo daba. O sea, que había que madrugar. Eso de el que madruga Dios le ayuda, ahí funcionaba muy bien. Porque ya el segundo decía, dame el aguinaldo. Llegaste tarde que ya se lo di. ¿Y aquí en Laredo cómo funcionaba la cosa, Rodrigo? Pues tenemos aquí a unos estupendos conversadores que nos pueden comentar un poco. Pero antes de nada, quería también hablar un poco de los aguinaldos de Liébana, que nos explicaba el año pasado, cosa que me resultó muy curiosa, que guardan en cada población guardan un tambor, al uso del que tenemos en el escenario, pero es un tambor comunitario, es decir, que lo utiliza el que lo sabe tocar del pueblo, pero se guarda siempre en la casa consistorial. Y lo que hacen es, en estas fechas, salir tocando, cantan los mandamientos o cantan villancicos y van pidiendo casa por casa. Dicen, aguinalderos somos, aguinaldos pedimos, ¿qué hacemos? ¿Cantamos, rezamos o nos vamos? ¿Qué hacemos, Antoine? Nos quedamos, ¿no? Ah, sí. ¿Qué experiencias tienes sobre aguinaldos? Yo creo que las mismas que tenemos todos los que estamos aquí sentados, sí, y los que estáis ahí abajo también en la platea. Nosotros hemos cantado los aguinaldos siempre. Pero antes de decir lo de los aguinaldos, quería decir que aquí también hay un dicho popular con eso de la Navidad que has dicho tú antes, Tono, y es que por Navidad las castañas lo dirán. Eso se ha dicho aquí siempre. Y eso quería decir que sí, perdón, el año había sido bueno de castañas, la Navidad también iba a ser buena. Este año no ha sido un buen año de castañas. Bueno, hay mucha Navidad, crisis, Antoine. Pero bueno, volvamos a los aguinaldos. Para mí la idea que yo tengo es que el aguinaldo empezaba el día antes, se preparaba el aguinaldo. Pues en las casas, los que iban a recibir a niños, que a quien se le daba el aguinaldo, tenían ya preparados los cambios, porque había que dar pues la monedita o lo que sea, pero lo preparaban el día antes. O cámbiame, que van a venir tantos. Para tener las monedas justas, sí, les tenían que dar. Y llegaba, eso llegaba el día de Reyes. Y luego había niños que con el aguinaldo, si los Reyes no habían sido bastante generosos o se habían olvidado de pasar por su casa, yo recuerdo que delante de la plaza del mercado, el mismo día de Reyes, venían unos señores con unas mantas, ponían unas mantas y echaban espadas de plástico, pistolas de plástico, muñecas de plástico, que costaban un duro. Y entonces, el que creía que los Reyes no se habían portado bien con ellos, iban y con el aguinaldo, pues se compraban el juguetito. Era la pistola aquella de agua, de plástico, sí, que sí, tirabas, sí, con, sí, el tapón. Ayudaban a los Reyes. Yo recuerdo, sí. Yo se lo recuerdo, además, muy claramente. Se ponían frente a la plaza del mercado. Sí, sí. Ángel, ¿has ido alguna vez a pedir aguinaldos? Yo no sé si es que tengo la memoria más floja o soy de otra quinta. Sí, puede ser. Yo no me acuerdo, no tengo ningún recuerdo de aguinaldos en Laredo. Oh, sí. Se perdieron. Lo siento mucho, seguramente, pero no. Que los pedíamos por las tiendas y generalmente, más que dinero, porque el dinero escaseaba, lo que se daba era... comestible. Estaban los higos pajareros, que te daban un puñado de higos, un puñado de pasas, sí, chufas, cachucos de turrón, porque antes el turrón, lo recordaréis, se vendía en tabletas grandes, no se vendían como se venden ahora, además cada vez está exactamente a peso. Y entonces aquellas migas que se quedaban, aquello se iba quedando allí, y eso era lo que te daban. Yo recuerdo que Miguel Turrión nos daba unos cachos de turrón riquísimos. Es que en la plaza tenía la tienda donde está Carmelina ahora con las fotos. Antoine, es que tienes una memoria... No, yo lo que tengo son años. Antoine, tengo años. Una pregunta. Había la costumbre de diferentes profesiones, sobre todo profesiones de funcionarios y trabajadores al uso, que pasaban los por las casas... Los funcionarios y los trabajadores eran los mismos, ¿eh? Lo digo por no diferenciar, porque siempre dicen que los funcionarios no trabajan. No, sí. Bueno, lo que quería decir es que, por ejemplo, la figura del guardia... que está ahí lleno de regalos en la diapositiva, sí, que estamos viendo. Sí. Aquí estaban también. Ese guardia que teníamos justo ahí aquí en la plaza del Cachupín, lo estamos viendo, sí, en la diapositiva. Pues sí que recibía regalos, sí, y pasaban una pequeña tarjetita, pues eso, felicitando un poco la... Los empleados municipales. Sí, los empleados, sí, los empleados municipales, sí, más que los, sí, funcionarios. Pasaban por las, ¿no?, casas. Sí, sí, sí. Y se les daba el aguinaldo. ¿Y quién nos recuerda aquella canción de los aguinaldos que decía: deme los aguinaldos, señora, por Dios, aquí estamos cuatro, bailaremos dos? Por aquel afuero se escucha un candil, qué ricas tajadas vamos a repartir, para ti, para mí, para ti, para mí. Bueno, sí, da gusto. Bueno, qué lujo. La verdad es que es toda una satisfacción tener un público tan ameno y tan cantarín como el que tenemos. Se han ganado una canción también. Como no podía ser de otra manera en Laredo, ¿verdad? Bien, pues tenemos otro componente en el escenario, otro músico, que vamos a hacer la presentación pertinente, aunque muchos de vosotros ya le conoceréis. Él es Miguel Cadavieco. Y bueno, él editó un CD allá por el año 2002, Toca Rabel Mío Toca, y le intitulaba El Buen Chaval. Con el tiempo hemos comprobado, haciéndonos amigo de él, que sí, que realmente es un buen chaval. Y además es un buen chaval que sabe tocar muy bien y sabe cantar muy bien. Toca el Rabel y nos va a interpretar pues un villancico muy apropiado para estas fechas, que además tiene una base, como nos contaba antes Tono, una base romancística. Sí, voy a comentar, vas a cantar La Fe del Ciego, ¿no? Sí. Es un romance, se canta como villancico porque habla de la Sagrada Familia. y se canta, volvemos otra vez a los temas cristianos, pero menos, porque el tema de la huida a Egipto viene relatado en los evangelios apócrifos, no en los evangelios canónicos, no mentan este suceso para nada. Habla de cuando realmente no está muy claro si van para Belén o vuelven de Belén, porque dice que vuelve la Virgen María de Egipto para Belén. Los evangelios canónicos siempre hablan de cuando de la huida a Egipto, nunca de la vuelta. Es un romance muy, muy utilizado en toda España, hay muchísimas versiones, y vamos a ver con cuál nos sorprende Miguel. Me estaba acordando que, como no se sabía si venían de Belén o iban, pues ya para que veáis que en la antigüedad también había problemas con el tema aéreo, con las huelgas de los pilotos y estas cosas. Bueno, la fe del ciego. Camina la Virgen pura, caminito de Belén, y a la mitad del camino pide el niño de beber. No pidas agua, mi niño, no pidas agua, mi bien, que los ríos bajan turbios y no se puede beber. Un poquito más adelante hay un verde naranjel que lo cuida un cieguecito, pobre ciego que no ve. Ciego, deme una naranja pa' este niño entretener. Entre, señora, en el huerto, coja los que ha menester. La Virgen, como era virgen, cogía de tres en tres. La rama que estaba seca volvía a reverdecer. ¿Quién es aquella señora? ¿Quién es aquella mujer? ¿Quién es aquella señora que a mis ojos hizo ver? Era la Virgen María que camina hacia Belén. Rabel y la pandereta y la voz, como no, eran instrumentos muy apropiados para en esas cocinas más amplias que las actuales se reuniera la familia y entonara pues diferentes canciones y villancicos. Pero también había otra serie de instrumentos que se podían utilizar. La gente joven se piensa que para tocar, para hacer música, se necesita hacer grandes gastos de dinero. Y no es así. Hay cantidad de instrumentos que tenemos a nuestro alrededor, a veces mal llamado pobres, pero son esos instrumentos que a través de la percusión o del viento hacemos sonar. tenéis algunos aquí como muestra, pues el mortero, el almidez, el triángulo, la botella de anís, las tapas de las cazuelas que no hemos traído, pero yo recuerdo, era con lo que más ruido metía de pequeño, el tambor, bueno, diferentes instrumentos con los que se puede amenizar. Y yo quería preguntarles a nuestros contertulios, ¿qué se ha perdido un poco de ese espíritu cantarín y participativo en las Navidades laredanas? Porque yo el recuerdo que tengo es de salir a la calle, cantar, encontrarte con los amigos, cantar mucho por los bares, y quizá eso se está perdiendo un tanto, pues no sé, porque hay que ir deprisa a comprar no sé qué al supermercado, o hay que acelerar un poco las compras posteriores, no quiero nombrar de quién por si hay menores en la sala, en fin, contarnos un poco, por favor. Paula, tú eres una chica. Vamos a dejar a Paula. Antoine, que es muy caballeroso, dice que Paula. Compras, sí, no. Por, se va perdiendo porque la gente ya no sale tanto por los bares. No, perdón. Pienso yo. Sale más por los bares. Salen, pero no se salen cantan. Más por los bares, sí. Que están en casa. En los bares está, sí, puesta la televisión. Por eso se ha perdido lo de casa. Los bares tenían que estar cerrados, como hoy. Bueno, Dios nos libre. Bueno. Estamos hablando, digo, de cantar en, no, la calle. Estamos, digo, hablando de cantar en lo los, digo, bares. Lo digo por las noches el día de Navidad. A partir de las 12 de la noche, todo el mundo en casa. Por las y noches, a visitar las casas de los amigos, de los parientes, como se hacía antes. Eso es recuperar. Pero hablábamos, hablábamos de cantar por los bares, en las calles. Ah, no, cantar por los bares, día de, sí. El día, Antoine, de Navidad. Sí. Perdonad, pienso, perdonad que os interrumpa, pero sí, antes de prohibir, yo creo que lo mejor es enseñar o recordar aquellas cosas que nos parecían, sí, no, buenas. Me refiero a lo de prohibir, sí, por la expresión. Sí, que bueno, se ya. Dice, pero la gente está prohibido prohibir. La gente tiene que elegir, y para, sí, elegir lo que tienes que saber, y solo se quiere o se ama lo que se conoce. Lo que se conoce, ¿no? Entonces, vamos a comentar un poco el por qué pensamos nosotros que es mejor esa otra Navidad con más cercanía hacia el vecino, hacia aquella persona que hacía mucho que no veíamos, y entonar esas canciones que si no se entonan en estas fechas, al final acaban desapareciendo, porque al final lo que cantamos son las versiones que oímos por diferentes medios y acabamos cantando pues el Jingle Bells y no sé qué. Sí, que nadie canta el corcho con corcho, caña con caña, que se cantaba. Por ejemplo. ¿Eh? A ver, ¿cómo era eso? En las familias, ¿cómo era, sí, eso? Ah, era una canción, no era popular de aquí, no, ni popular, era una canción es que se cantaba. Es extremeña, creo. Ah. Sí, es. Pero en las casas sí se mantiene, sí se mantiene, ¿eh? Sí, yo creo que sí se mantiene la tradición de cantar. Sí, y canta, algunas, sí, en las casas sí. Algunas, a las 12. Cada vez menos. ¿Tú crees, bueno, que la juventud, menos, la gente, se mantiene? Los jóvenes, yo creo que a las 12 nos dejan. Yo tengo los míos que a las 12 están deseando ya. Pero, a ver, Antoine, insisto. No nos digas lo de ahora. Tú, cuando tenías la edad de la gente en la que estás pensando ahora, ¿qué hacías en tu casa? Eso cantar, es lo que me interesa. Cantar, eso es lo que cantar me interesa. Y ir, no, a casa del vecino, claro, el vecino y la, el vecino tuya, venía a la tuya. Y generalmente yo iba más a la casa de los vecinos y de los amigos, porque generalmente había más que la mía. Entonces yo, ahí había. Pero es que yo creo que antes, igual que ahora, igual que antes, se buscaban las mejores opciones. Claro. Evidentemente. ¿No? Claro. Siempre les decimos a los jóvenes que hace años se hacía. Dejemos a los jóvenes que hagan lo que, sí, quieran hacer. Pero viendo las Navidades de antes y las Navidades de ahora, nosotros, que, o por lo menos yo que las he conocido de muy niño, todo aquel ambiente navideño, eso se ha perdido. Y yo conozco la de la segunda edad y estoy conociendo esta. No me quedo con la primera porque pasaba un frío y un hambre terrible, ¿eh? Pero ese de amistad entre la vecindad, eso se ha perdido. Pero eso no solo pasa en las Navidades, pasa en septiembre y en abril. Sí, pero en estas fiestas, por eso yo me refiero a estas fiestas, salimos a la calle, nos ponemos los abrigos, las bufandas, todo allí. Feliz Navidad, dos besos, pim, pim, que todo parece muy bonito. Todo es hipocresía. No, antes es hipocresía. Sí, sí. Antes sí era de verdad. Antoine, ahora no, eso de que... No es hipocresía, no, es lo que hay. No, no. Antoine y no. Paula, perdón. Tenemos que empezar a cambiarlo nosotros. Perdona un segundo. El otro día oía el estupendo programa que hacía Ángel Luis entre cazuelas y tenía en la mesa pues a unos contertulios que eran de otras culturas, culturas muy afines a la nuestra, culturas... Antes de nada, decirte que gracias a los artistas que hay en Radio Laredo, ese programa se grabó hace 2 años. Le escuchamos el domingo y le escuchamos con deleite y yo no sé si los que estáis presentes o los que nos estáis escuchando, pues recordáis un poco lo que nos contaban. La percepción que tuve de todos ellos eran desde colombianos, mexicanos, no, había una cubana, cubanos, una moldava, eso exactamente, un laredano mexicano. Bien, pues todo lo que contaban era, me recordaba un poco lo que ellos siguen haciendo, me recordaba un poco lo que se hacía cuando yo era crío. Es decir, ellos siguen manteniendo muy viva esa tradición, muy viva sobre todo la tradición de asistir a Misa del Gallo, los creyentes, realizar determinados ritos en casa, los regalos, pero todo mucho con manteniendo toda esa tradición que ellos también vieron en sus casas, ¿no? Y es un poco quizá lo que hemos perdido nosotros, es decir, vivimos en una sociedad muy acelerada y al final lo que se nos va es la Navidad con las cosas superfluas. De todas formas, es difícil criticar y estar metidos en la vorágine a la vez. Sí que nos gustaría es eso, decir, recordar por cómo eran las Navidades. Lo que vemos es que las Navidades, como decís, están cambiando. Queremos que nuestros críos conociesen las Navidades que habíamos pasado, pero no las estamos cambiando también nosotros, no estamos dejando que cambien nosotros. Sí, por ahí vaya un poco. Pero es lo que hay, es evidente. Pero vamos a ver, pero estamos dejando que cambien, porque tampoco estamos manteniendo las tradiciones que veíamos en casa. Somos nosotros mismos los que no mantenemos eso. Yo creo que las tradiciones se mantienen, que es lo de la cena pantagruélica. Lo de juntarse toda la familia, eso se mantiene. Lo que ocurre es que cada vez las familias son menores también. No en todos los casos. Lo de la familia no en todos los casos. Ahora hay mucha gente que ha elegido la opción de viajar, por ejemplo, en estas fechas. Bueno, pero antes también no se daba en todos los casos que se juntaban la familia. Pero antes, a mí lo que mejor me parece, perdonarme, de la Navidad es la comida del día 25, que es cuando realmente comes y bebes. Porque es que el día de noche... Buena, no, ni cenas ni nada, porque ni por aquí hay una pila de cosas, te mareas, no sé qué, lo único que fumas, no, sí. Ya estamos ya, cuando estamos en el cordero, si lo hay, o en el besugo, en el chicharro, que a mí donde esté, podías darnos una buena receta, Ángel Luis. Esta mañana he comprado yo dos. Antes de entrar... Antes de que entres en esa materia, Ángel Luis, vamos a oír un poquito de música. Vamos a escuchar otra vez a Ramón y a Solchu, que van a interpretar un tema de la Pernía, de Palencia, la montaña palentina que tantos rasgos culturales comparte con Cantabria. No olvidemos que la Pernía, junto con Liébana, formaron una provincia antes de la reunificación de 1848. Y bueno, casi son cántabros los de la Pernía, ¿no? Pues vamos a ver esa... Emprendieron su viaje. Dime, Miguel. De voz aquí. Quería decir yo de la Navidad de ahora, que lo bueno que tiene la Navidad y la diferencia con la Navidad antigua, la de ahora es que estamos comiendo el turrón y los polvorones hasta marzo. Y primero no había ni pa' turrón. O sea, es la diferencia, yo creo. Sí, también es verdad. Bueno, pues escuchamos de nuevo a Ramón Bueno y a Solchu. Ese tema, emprendieron su viaje. Emprendieron ya su viaje la Virgen y San José, como costumbre tenían de empadronarse en Belén. La Virgen va en cinta, la jornada es larga, vamos a ayudarla, ella irá cansada. Amigos y parientes, los dos posada buscaban, como los veían tan pobres, a la calle los echaban. Pobres caminantes, no busquéis mesón, que tengo en mi pecho una habitación. salieron de la ciudad. Ya los campos se marcharon en un albergue de bestias. Allí los dos se hospedaron con mucha alegría. Barren el portal San José y María para descansar. Menos cuarto, San José prepara leña pa' calentar a la Virgen, porque de frío se hiela. Cuando José vino a encender la luz, encontró nacido al niño Jesús. Los ángeles por los aires bajan cantando la gloria hasta el portal de Belén, porque ya llegó la hora, ya llegó la hora, ya ha llegado el día que cantamos todos esta profecía. Los pastores que supieron que el niño estaba en Belén recogieron su rebaño solo por venirle a ver. Venid pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos que ha nacido ya. Venid pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos que ha nacido ya. Es todo un lujo tener a gente en el escenario como Solchu, como Ramón Bueno, como Miguel Cadavieco, como nuestros contertulios y como todos ustedes que están ahí. Estamos muy agradecidos de que hayan decidido una tarde como hoy, una tarde fría, participar en esta gila, y les animamos también a participar en gilas sucesivas. Ya saben ustedes, sobre todo los oyentes asiduos, que nosotros lo que pretendemos es recrear ese ambiente, y seguramente de que muchos de los temas que estamos tratando aquí ustedes recordarán otras cosas y querrán aportar. Pues bueno, tienen la dirección en esas tarjetas que les hemos entregado a la entrada, y que estaríamos muy gustosos de recibir toda su información, e incluso si quieren participar en el programa, está el programa completamente abierto a ello, y nos sentiríamos muy felices de que así fuera, porque lo único que intentamos es que las tradiciones se sigan manteniendo y se sigan transmitiendo, porque además tradición, que viene del latín traditio, significa por lo visto entregar, y eso es lo que queremos hacer nosotros, entregar, no nos queremos quedar con nada. Pues no hemos dicho al principio. Gracias. Bueno, este aplauso sirve para que nuestros oyentes que están en casa sepan que está el salón de actos de la Casa de Cultura de Laredo lleno. Eso es. Y recordar que no hemos dicho al principio que este programa se repetirá, como es habitual, los domingos, pero cambia la hora. Normalmente se repite los domingos a las 11 de la mañana. Este, porque tiene una duración un poco más larga, se repetirá a partir de la 1 del mediodía. Bueno, Ángel Luis, háblanos de esa receta de chicharro que ibas a decir antes. No, le decía a Antoine que he comprado esta mañana dos chicharros, pero era para cenarlos hoy. O sea que víspera de la noche vieja no hay chicharro. Pues no, donde yo ceno en Nochebuena no hay chicharro, no. Hay besugo. Tampoco. Ni el besugo ya. Hay poco pescado, yo ceno fuera de Laredo el día de Nochebuena. Cabrito, dice algo. Está mal. Sí, bueno. Aparte de chicharro, no, porque era un pescado más humilde, me imagino que en las cenas de Laredo pues hubiese besugos, hubiese unos pescados que no eran tan habituales entre diario. ¿Qué comidas, qué cenas eran más habituales por aquí por Laredo? Yo, antes de decir ningún apunte gastronómico, si me permitís, Rodri y Tono. Te permitimos, por supuesto. Quería pues agradecer a Radio Laredo el tremendo esfuerzo que significa el hacer un programa de este tipo, ¿no? Agradecerle que nos haga una radio visual, una radio que ya no se sabe muy bien si es radio o es tele, no sabemos muy bien lo que es, que a veces los que estamos arriba, pues decimos arriba que es literalmente, la radio está arriba, ¿eh? Literalmente, no es que nos hayamos que muerto. Nos gustaría tener una radio que se pudiese tocar, que se pudiese oler, que se pudiese percibir como lo percibimos aquí. Claro, porque muchas veces estamos hablando para nosotros mismos. Sí. Tú estás solo, al fin y al cabo nosotros tenemos la ventaja que estamos Rodri y yo le cuento cosas a Rodri me las cuenta a mí y al fin y al cabo. Pero tú estás solo, hombre, normalmente bueno, siempre algún tengo invitado, alguien, interlocutor, pero no sabes realmente. Aunque sea a través del teléfono, pero siempre tengo a alguien, sí. Pero no sabes si realmente alguien más te está escuchando. Aquí se nota que por lo menos. Se nota el calor del público. Efectivamente. Bueno, pues cuéntanos. Bueno, para mí la Navidad, yo más que un apunte propiamente gastronómico, daría un apunte humano, evidentemente relacionado con la gastronomía. Porque yo siempre digo que ahora últimamente, más que mirar lo que como, miro con quién como. ¿Eh? Entonces, pero eso esto, porque has llegado al momento que puedes escoger. Puedes escoger lo que comes, pero no con quién incluso, comes. Pero incluso la situación, a veces puedes decidir me qué refiero, es lo que haces, con quién. Me refiero con comes esto con a que las antiguas navidades, las navidades de hace 40 años o más, eran unas navidades que las podríamos denominar de puertas abiertas, algo que ahora está tan de moda en determinadas empresas o en círculos sociales, de organizar unas jornadas de puertas abiertas. Pues las navidades eran navidades de puertas abiertas. Si ya habitualmente las puertas estaban casi cerradas con una cuerdecita que se tiraba, en navidades ya ni la cuerda ni nada, estaba la puerta literalmente abierta. Entonces en los portales yo las celebraba generalmente en las Navas de Tolosa, en el número 23, encima de Felisa, las Morcillas y de Miguelón. Y yo fijaros que más que recuerdos gastronómicos, sí que recuerdo que siempre había animales vivos corriendo por el pasillo, bien gallinas o pollos, algunas veces con el cuello degollado. El mayor recuerdo que tengo es un recuerdo humano, o sea, recuerdo mucho vecinos. Recuerdo. No. Familiares no muy directos y cenas con muchísimas personas en espacios reducidos. Eso es lo que más me ha marcado a mí de aquellas Navidades, más que los aspectos gastronómicos. Sí. Pero hay dos platos muy curiosos dentro de la Navidad laredana, que debemos transmitir además, que son los caracoles. Los caracoles. Y a veces también algún respigo, esas navizas que salen. Y podemos, o ahora congelamos. Yo los respigos no los he visto Navidad, nunca en Navidad en mi casa. Más, no. Los caracoles se comen hoy, sí. Caracoles, pero sí. Por puro esnobismo, ¿eh? Sí. Se comen los respigos en Navidad, sí, que tradicionalmente en aquel tiempo, no. Que en aquel tiempo. Bueno, yo decía lo del respigo necesidad también como alimento curioso que tenemos en Laredo. Sí, sí, pero como los caracoles, también los caracoles de tierra. Los caracoles, sí. Lo otro son caracolillos. Claro. El pescado. Cancaricotes, que tal día como hoy, con este frío que nos está haciendo estos días, pero este sol de la tarde, yo cuando llegaba a casa le decía, le comentaba al señor alcalde y a otros compañeros que íbamos andando, mira, con este sol que estaba pegando justo aquí, pegando a la plaza del pescado, aquí en esta pared, o en la pared de del casino o del hostal, a esa hora de la tarde, sobre las dos y media de la tarde, un cubo de cancaricotes recién cogidos del canto, una morenuca para compartir. La morenuca, la bota de vino. Sí, la botella de vino. Y el pan si lo había, pero allí a todo correr. Tristras. Aquel cubo de cancaricotes desaparecía pegándote el sol, ¿eh? Te tenía que pegar el sol. Yo no soy de Laredo. ¿Qué son cancaricotes? Que te lo diga Paula. Ah, caracolillos. Ándale, che, mira qué complicado. Caracolillos que algunas restauradoras ya retiradas siempre los han llamado caracolíos. Mira, ¿qué quieres, caracolíos? Media vida en Colindres y no lo había oído nunca, fíjate. Hay una canción. Antoine, yo tuve caracolíos y changles y las chirlas del Salvé. Una canción también está reflejado el nombre de los... Yo tuve que aprender de tono lo que eran andaricas. Que se aprenda él lo de los cancaricos. Ah, no, ¡nécoras! Exactamente. ¿Cómo en Asturias las andaricas en Asturias. Bueno, pues contarnos un poco también, porque hablábamos de eso, de los... Yo creo que el ritual del menú casa... Yo, siguiendo con lo que decía Ángel Luis, sí, sí. Más que la comida en sí... Bueno, pollo siempre había, pero se comía pollo el día de Navidad. Y luego todavía hay reminiscencias en mi familia. El pollo lo hacía una tía mía, pero entre sus sobrinas, que eran mi madre, mis tías, todavía hay reminiscencias de una que le dice a otra, que a ti te daba tía el muslo del pollo porque estabas más delgada. Y dice, que yo me va a dar a mí eso. Bueno, eso todavía perdura. Y luego, un aroma, que ese, aunque haya querido ahora mismo en mi casa, vamos, no en mi casa, en la casa en la que ceno, revivirlo, no lo consigo. Y es después de cenar, terminada la cena, recogida la mesa, echar naranjas por la mesa, nueces y anís. Y anís. Abres la botella de anís y entonces entre la naranja y las nueces y el anís hay un aroma que no lo he conseguido. Y eso es lo que me queda a mí de la Navidad. Vamos, entre otras cosas. Sí, sí. El olor de los portales. Sí. El andar por las escaleras calles de la Puebla Vieja cuando y pasar Dios, por sí. Y te pegaba aquel olor que ibas a casa aromas. De un amigo a buscarle. Sí. Ay, te daban ganas de quedarte. Simplemente aquel olor de patatas con pescado. Está oliendo, Antón, lo está oliendo. El resquemar, sí. Un poco que se hubiera resquemado aquellas patatas con rayas simplemente. Sí. ¡Qué olor! No me habéis dicho, porque he preguntado, ¿qué pescado podía... A ver, en la mesa de Nochebuena. El besugo y el chicharro, pienso yo, que eran los más importantes. ¿No? Bueno, bacalao, perdón. Sí. Bacalao, sí. Pero vamos, como pescado fresco. Mi plato preferido, el bacalao siempre. Siempre que mi madre me daba unas palizas, porque cuando lo echaba a remojo, que lo iba a comprar igual donde comías, la de largueras, no, porque la de largueras, el bacalao era muy caro. Pero era muy bueno. Bacalao, ya, pero mi madre lo iba a comprar o donde Miguel de los Caramelos o donde Isidoro. Y donde Isidoro también. Y donde Líbana. Entonces lo echabas a desalar y si mi madre había echado 6 tajadas, había 5 para ese día porque yo me lo comía. El bacalao, ¿cómo se me puede olvidar el bacalao? Si es mi plato preferido. Es riquísimo. Se me había olvidado el bacalao. Bueno, vamos. Se nos están removiendo aquí todos los jugos gástricos y entonces lo mejor va a ser cambiar un poquitín de tema. La verdad es que es un tema muy sabroso, pero vamos a seguir con los temas musicales y Miguel va a tener la gentileza de interpretarnos otro tema acompañado de su rabel. ¿Qué tema vas a interpretar, Miguel? Galán, ¿qué nos vas a cantar? Nos tienes en ascuas. No nos lo quisiste decir. Sorpresa. Pues no sé, uno que me venga a la cabeza. Noé. Miguel Cadavieco, una de las grandes virtudes, también tiene defectos, pero una de las grandes virtudes que tiene es que es un gran improvisador. Y cuando interpreta sus canciones y empieza a cantar, pues realmente va sacando esos pequeños matices que él va observando de cada uno de nosotros. No lo va a hacer hoy porque somos muchos, pero la verdad es que, repito, es una de sus virtudes. Tiene que templar el rabel porque con los cambios de temperatura aquí estamos bastante estables, pero bueno, se va destemplando. Sí, también de tanto hablar de comida que me están dando un hambre. Lo tiene babeado entero. También influye. Bueno, voy a tocar una canción. Hombre, en realidad no es un villancico, pero bueno, tiene algo que ver con la Navidad, por la nieve y esas cosas. Si la nieve se hiela, ¿qué hará el romero? Que es la flor más hermosa que hay en el suelo. Ay, amor, Si la nieve se hiela, ¿qué haré yo? Si la nieve se hiela, ¿qué harán las rosas? Se estará deshojando la más hermosa, ay amor. Si la nieve se hiela, ¿qué haré yo? ¿Cómo quieres, castillo, que me levante si te encuentro caído por todas partes? Ay, amor, si la nieve se hiela, ¿qué haré yo? Todo lo que te quiero lo he confesado, y el confesor me ha dicho que no es pecado. Ay, amor, si la nieve se hiela, ¿qué haré yo? Y en Laredo la nieve no se congela, justo yo tengo enfrente las ponchoneras, haré yo. Si la nieve se hiela, ¿qué haré yo? Queremos recordarles, porque creo que no lo hemos dicho, que al final del programa, ya fuera de antena, vamos a hacer un sorteo agradeciéndoles un poco pues su amabilidad por haber acudido a esta gila de Navidad, a esta gila pejina, a esta gila en días de parabién. Vamos a sortear unos libros de nuestro insigne escritor Bernardino de Escalante, son unos libros facsímiles, y a la entrada les habrán entregado unos números, luego los mezclaremos en la boina y todos aquellos que vayan saliendo, pues les haremos entrega de ello. Hay que agradecer a David del Río, como director de la Casa de Cultura, pues el esfuerzo que hace también y el aguante que tiene con nosotros para hacer las gilas, y a Paco Mateo de la Biblioteca, que también colabora muchas veces dándonos temas, indicándonos libros donde podemos hacer investigación sobre los temas que tratamos. Tono, ¿qué querías seguir? Pues vamos a hablar ahora de las canciones típicas de Laredo, pero antes de que nuestros invitados empiecen a desgranar aquellos temas que se cantaban por las tabernas y los figones de Laredo, este verano es que curramos mucho, Rodri. Bueno. No paramos. Paula, le grabamos un villancico que se cantaba aquí en Laredo. Es un poquito largo y se canta. Es un poquito largo, entonces empieza de una manera muy lenta, pero quisiera pedirte que nos cantases la última parte, que es más alegre, si nos la puedes cantar ahora. Vale, pero bueno, pues la podemos cantar casi entre todos. Porque Villancicos es conocido. Sí, pues entonces se la sabe. Dejamos a que se coloquen las panchoneras, ¿vale? Y luego los cantéis todos. Vamos a ver. A mí es que es uno de los villancicos que más me impresionó, porque le veía espectacular, sonoro, envolvente. Es muy serio al principio. Sí, pero luego termina va cogiendo alegría. En una apoteosis. Sí. Yo os quería preguntar, porque antes habéis hablado de lo que se cantaba en Laredo. Yo supongo que el día de Nochebuena, mediodía, pues ya, sobre todo los hombres, bajarían a los bares, a las tabernas, a tomar su blanquito y a cantar allí, ¿no? Se cantaba más por la noche. Más que a mediodía. No, bueno, vamos, claro, sería día de labor, ¿no? El día de Nochebuena se cantaba antes de ir a cenar. ¿Eh? Y si al día siguiente ya, pues como media chispa he cogido, ya se cantaba menos. O sea, era antes de ir a cenar, sí, la tarde, tal digamos. Como mañana por la tarde. Se cantaba mucho, mucho. Se iba por los bares. Sí, sí, sí. ¿Qué canciones cantaban? Las que se siguen cantando generalmente ahora. Villancicos. No sé, villancicos. Sí. Villancicos, todo siempre muy de acuerdo con el momento. ¿Lo hacían solamente con voces? ¿Llevaban algún no instrumento? No conocí instrumentos. Es que las voces aquí eran fantásticas, ¿eh? No había necesidad de... Y son. Está hablando de antes. Está hablando de antes. Bueno, pues sí. Tenemos la suerte. Venga, pues si queréis cantamos de contar el villancico. En el escenario con la agrupación cultural Las Panchoneras. Todo un lujo también para nosotros. Claro, en la cocinuca que tenemos arriba en Radio Laredo, pues no cabían. Aquí casi que tampoco, porque cada vez son más. Pero siempre tenemos muchas ganas de que ellas participen en nuestro programa, que también es el suyo. Y además tienen muchísimas cosas que contar. Lo que sí queremos deciros, para aquellos que no las conozcáis, que seréis los mínimos o los menos, es que han celebrado el año pasado su 10º aniversario y aprovecharon este 10º aniversario para realizar también un CD, editar un CD sobre la Navidad. Se titula así, Las Panchoneras de Laredo cantan a la Navidad, que lo tienen ustedes a su disposición, pues a la venta, evidentemente, en la Casa de Cultura y en algunas librerías del municipio. Y que, bueno, pues su trabajo en este campo también de los villancicos es muy importante y no queríamos que hoy en la gila faltaran, dirigidas por Alfonso Oruña Fuentes, que además este año ha tenido muchas efemérides, muchos premios y muchas historias desde aquí de la gila. Bueno, lo hicimos en su día, pero le seguimos felicitando por todo ello. En el disco ha colaborado también el recitador poético Alfonso Paradelo, padre de nuestro amigo Alfonso también, buen cantante, ¿eh? Antoine, es que ¿quién no canta en Laredo, Antoine? ¿Eh? Nosotros dos, tú no. Bueno, es que tú eres de Asturias, claro, es normal. De Colindres. Vale. Pues nada, que nos digan un poco. Bueno, espera, que canten, antes de que canten lo que tenían preparado, si sí. Quieren acompañar a Paula, sí. Porque vamos, mandarla, sí. Decir que lo canten sin tenerlo preparado, igual es un embolo para ellas. Si queréis acompañar a Paula en este villancico. Si no es acompañar, si es que nada más entonarlo. ¿Y si es no un tú villancico sola, muy conocido? Paula, vamos. Venga, a pues vale. Yo empiezo y ellos me siguen, ya verás. El villancico, como tú has dicho, es largo, lento, sí. Pero luego la parte final es la importante, que es cantemos con alegría por quien vino al mundo a salvarnos por su amor. Gloria a la Virgen María, gloria al Dios de las alturas, gloria, gloria al Señor. Cantemos con alegría, himnos por quien vino al mundo a salvarnos por su amor. Gloria a la Virgen María, gloria al Dios de las alturas, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria al Señor. Muchas gracias, estupendo, estupendo documento, lo pues, guardaremos. Las panchoneras ya han cantado, pero lo que tenían preparado era el villancico. Está nevando. Cuéntanos un poco, Alfonso. Sí. Ay, mira, espera, pasarle un poco este, por favor. Sí, le estamos pasando el micro para que nos cuente algo, Alfonso. Sí. Buenas noches. Primero de nada, buenas noches. El villancico que primero vamos a cantar y que ya lo tenemos ya recogido en el CD el año pasado, está titulado Está nevando y es de noche. Es un villancico andaluz. Habéis estado hablando en un principio sobre Jerez de la Frontera. Yo he conocido también las Navidades en Jerez de la Frontera y me ha hecho mucha ilusión ver estas fotografías y demás que habéis sacado aquí. Es un villancico andaluz, está desde de un compositor, Gregorio Fernández, que tiene muchas piezas también para la liturgia eclesiástica a través del año. Este sería el primer villancico. El segundo villancico es titulado Todos los pueblos venid y es una novedad que hemos presentado en el concierto el pasado sábado, y es una composición propia, mía, que ha sido hecha en este otoño y que bueno, nos hemos atrevido con él y que vamos a interpretarle también aquí esta noche. Muchas gracias. Pues vamos a escuchar con deleite ese primer tema que nos proponéis. Está nevando. Estoy llevando y es de noche, el cielo no se. Muchísimas gracias a todos los componentes de la agrupación Las Panchoneras. Decir para la gente que nos está escuchando vía internet, que Laredo, Radio Laredo lo emite por vía internet, que Las Panchoneras eran aquellas mujeres pescadoras que iban con sus carpanchos a vender el pescado que pues sus maridos o sus familiares habían traído en los barcos y había que distribuirlos por las zonas. También en Navidad se realizaban estas labores de ir y venir por los pueblos repartiendo el pescado. ¿O? Siempre que lo había. Siempre que había. Siempre que había. Vale. Bueno, pues no queremos que se marchen. Nos hubiese gustado que hubiesen interpretado otro tema, pero dado el tiempo en la radio, el tiempo y en otro sitio también es oro, y resulta que se nos va acabando. Y bueno, pues no queríamos que marcharan de este programa La Gila sin antes no agradecerles públicamente, ya lo estábamos haciendo, pero también a través de un obsequio que hemos traído para vuestra agrupación, y desearos felices fiestas, que tengáis muchas ventas con vuestro disco, que es la forma de que esto continúe. También para todos ustedes, muchas felices fiestas, ya lo diremos después. Pero vamos a hacer entrega de esa placa. Cuéntanos un poco lo que pone ahí, Tono. Es una placa que pone en agradecimiento por la participación en el programa de Radio Laredo, La Gila, por la participación de Las Panchoneras. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz Navidad. Bien, pues lo dicho, vamos a ir continuando con el programa porque se nos va el tiempo, y yo sí que quisiera comentar con nuestros amigos que tenemos en la mesa pues un poco también una fiesta que siempre me ha gustado y se está olvidando últimamente, que es la fiesta de las Inocentadas. Hace años hicimos un programa en La Gila que titulamos Villanciscos, que intentábamos eso, porque además fue el martes 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, intentamos hacer en La Gila toda una inocentada. Mucha gente no se dio cuenta, pensábamos que íbamos en serio, hablábamos de los jisquius, ¿qué decía yo que eran? Los turriacos, que eran los villancicos en Cantabria. Bueno, nos inventamos muchas cosas con todos los que colaboraron, pero fíjense ustedes lo que es internet debido a que lo llamamos así, villanciscos, de cisco, el cisco que montamos allí. Mucha gente no se daba cuenta, y cuando se querían bajar música de internet, bajaban nuestro programa, que fue realmente un caos, un cisco, y resulta que tuvimos pues cerca de 1000 y pico... Siguen entrando en nuestra página, quien quiera visitar nuestra bitácora, poniendo en Google La Gila, puede entrar y ahí están colgados los programas. Y he visto que todavía, por una errata, se equivoca mucha gente, o igual por Sudamérica, porque nos visita mucha gente de Sudamérica, buscan villanciscos. Y ahí aparecemos, claro, nosotros. Bueno, realmente, si solo han escuchado ese programa. Los pobres no saben lo que les espera, porque vamos, si se creían que iban a escuchar cosas tradicionales y tal, la verdad es que escuchan cosas tradicionales, pero contadas de una forma totalmente anárquica, loca, vamos, unas barbaridades. Bueno, a lo que iba, pues, Tono. Lo que quería preguntaros es el Día de los Inocentes, que... Bueno, pues yo igual llegué un poco tarde, pero todavía se hacían buenas inocentadas. Se hacían los monigotes esos que se pegaban a las espaldas, se clavaban monedas en el suelo para que no se pudieran coger. Yo me estoy acordando ahora de una, ya hace ya, pues igual, 25 años o algo así. Es un poco del humor del color de vuestros sombreros, ¿eh? Hubo... Antón se ríe porque ya me parece que se está medio acordando. ¿Qué sombreros? Una de vuestras boinas. Hubo qué fino eres, Ángel Luis. Una persona en Laredo que tuvo, vamos a decir, la osadía, por no utilizar otras palabras, de publicar su propia esquela, El Día de los Inocentes, en un periódico. Alguno se acordará de quién era, ¿eh? Sí. Pues la verdad yo no recuerdo. Yo no recuerdo. Otro señor, pero bueno, esto no era concretamente ahora en Navidad, sino que era en Carnaval, que llenó una cesta de la mar, de aquellas grandes que eran como de una arroba o arroba y media, la llenó escatológicamente hablando de eso, hasta más arriba de la mitad, es decir, que no rebosaba. Y encima puso una pila de higos pajareros. Y entonces este iba con la cesta, se quedó, era Magdaleno, no recuerdo ahora el apellido, en el centro de la plaza del ayuntamiento, y tenía allí una caña con un anzuelo y les decía a toda la gente que pasaba por allí, ¡aligu, aligu! Y entonces tiraban y con la caña no pillaban ninguno con el anzuelo. Entonces, como estaban allí los higos, metía la mano al higo y se embarbaban, ya me entendéis, ¿no? Y por eso se quedó aquello de aligu, aligu, aquello fue una inocentada muy famosa. Pero pues se partirían de risa los que metían la mano, ¿no? Claro. Sí, vamos. Una gracia. Ya, aligu, aligu. Aligu, aligu. Como para meterle la cabeza a él después. Y bueno, después de Los Inocentes, y vamos a pasar un poco por alto la fiesta ya más desenfrenada de Nochevieja y de Año Nuevo, pues venía una fiesta muy interesante, sobre todo para los niños. Yo creo que las Navidades son unas fiestas ilusionantes, y aquellas cosas que nos transmiten nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros tíos, pues es un poco lo que recordamos toda la vida. Y aunque los reyes siguen viniendo para otros niños, los que nos vamos haciendo ya mayores siempre recordamos esas Navidades y ese interés y esa emoción que había y ese nerviosismo que había en la noche de Reyes. Ahora hacemos unas cabalgatas muy vistosas, sobre todo este año va a haber una cabalgata muy especial dentro de este programa en el cual participamos, Laredo en Navidad. Pero bueno, antes eran cabalgatas más humildes, pero no dejaban de ser de ponernos a los críos tan nerviosos como los de ahora. Además, creo que tenemos la suerte de tener en esta mesa al rey Baltasar más famoso que ha habido bueno, en todo el pueblo de Laredo. ¿Cuántos años has hecho tú? Ángel, hay que ser comedido en nuestros comentarios, porque no lo vemos, pero en la sala puede haber... Pues, 15 años. Realmente, claro. Hay ropa tendida por ahí. No sabía cómo decirlo. Sí, siendo de escolta. Y luego ya. Era escolta. La entronización. Era el que escoltaba. Más tarde. Pero yo me acuerdo de ir yo a la cabalgata de niño, sí. Y ya eres tu rey. Ángel, que hay ropa tendida. Antoine no, nunca ha sido rey. No. Porque era escolta. Era parecido. A ver, escolta. Escolta. Escolta, como dicen los catalanes, escolta. Bueno, si escolta, también puede ser un poco larga. También. Yo sí recuerdo unos reyes magos que me echaron. Claro, en mi casa había poca dinero. Antes estaba viendo ahí una foto que era la calle Rebellón, que estaba al lado la tienda de la señora Pura, la recadista. Pura Juncueva. Pura Juncueva, sí. Y estaba yo y mi madre es una, que para descanse, ¿no? Pero mi madre es una que tiene un abrigo como de astracán grande, largo. Y yo estoy con una chaquetita y corbata, en esa foto, y zapatos, sí, ¿la recuperamos? Y estoy al lado. A ver, sí, que la recuperamos. Porque estaba esperando, mira, ahí, aquel niño que lleva zapatos, y mi madre está aquí. Mi madre iba al banco Santander, que iba a buscar dinero. Teníamos una chica. Pues, Antoine, que todos nos conocemos, que estamos en Laredo. No. Pues me ha parecido... Hablando de inocentada, o igual lo ha venido divino a... Bueno, muy bien. A ver, Antoine, yo quiero retrotraerme más antes de que fueras escolta. Ha sido crío, aunque parezca mentira. Sí, por eso estaba recordando. Ha sido crío. ¿Y qué te traían a ti los reyes? Eso. En, ¿o qué en pedías el, tú? Porque lo que tú pedías es, y lo que te traían eran dos cosas diferentes. Sí, seguramente. Nada, yo recuerdo que en el comedor, en el asilo social... me trajeron un camión de madera que tenía un nombre dentro, que era la silueta, que iba así pegado al volante, y era de cansa, ponía cansa. Y había que amarrarle con una cuerda y tirabas de él y iba rodando. Y cuando se rompía la rueda, volvías a coger otro clavo y le volvías. Con aquel camión he cargado yo arena en la playa toda. Grija del canto, qué sé yo. Y luego me echaron un gallo que era una hucha. Un gallo que compró donde Antonio, donde está ahora Mocito, o estaba, la Barata Pasiega, creo que era, ¿no? No, la verdad, la pasilla no más abajo. No, más arriba. No. Estaba Manolita, la de las alfas, la pasiega de las castañas y de las granadas, y los caquis. Antonio Barrio, tío, o hermano, o tío, eso, de la las novedades. No, la barata pasiega, ¿no? ¿Se llamaba? Ah, no. No, la barata pasiega. Bueno, a mí me parece que... Y luego ya venía el jauja. Luego ya el galleta, el laure, el lari, don Paco arriba, pichi... Ramonín con la imprenta, Pura Funcueva, todos, yo me tiraba por ahí porque estaba todos los días deambulando en esa calle. Y Luisa, la del juez, que era la que tenía el pan a la parte de acá. ¡Qué pan más rico! A ver, Antoine, que te me dispersas. Dejó mi madre hablando de los juguetes y te has recorrido todo el comercio laredano. Y un puñado grande de pasas, y de higos, y de almendrucos, que eran lo que conocemos ahora como los piñones. Es que yo ya tengo 60 y... Pocos. Por eso Antoine, cosas y, mira, o reyes, Paula. Y los luego... reyes sí que han cambiado. Antes, hace años, pues te das cuenta que eran los reyes porque empezaban a sonar los tambores, las trompetas y todo eso, ¿no? Y los niños que subían corriendo por las escaleras a buscar los regalos a otras casas. Ahora no. Ahora son las 11, las 12 del mediodía y todavía no van los niños a recoger los juguetes. Ahora son las maquinitas, sí, las cositas esas que no les pues dejan moverse. Pues eso es un poco volvernos un poco y más entonces los, pues no... individualistas. Sí. Ángel, o cualquiera de vosotros, el tema del roscón de Reyes con esa figura que tanto alimenta a dentistas cuando te rompes el diente y la masticas, ¿desde cuándo nos viene esa tradición? Pues yo no lo sé exactamente. Aquí en Laredo. Pero no es en Laredo, es una tradición ¿pero fuera de Laredo. ¿Eres consciente de niño de haber visto? No, no. Yo tampoco. Es una No, que nos viene de hace poquito. Yo pienso que sí. Roscón, no, yo veía aquellos mazapanes en aquellas cajas redondas. Eso es sí, otra cosa. Estaban llenas de bolucas, sí, y estaban en el escaparate de la Constancia y de Cavia. Claro, claro. Bueno, pero eso era la permitirme recordar que, aunque no está aquí presente, hay una persona muy importante en Radio Laredo que está emitiendo en directo el programa, que es Elisa, y bueno, desde aquí la queremos mandar un saludo y desde luego también felicitar al grupo, a los técnicos de sonido, al grupo Carabú, a Javi y a se me ha ido, Elios, agradecerles también la buena emisión que está teniendo el programa. Vamos ya finalizando y no nos queremos ir sin volver a escuchar a estos campeones musicales. Y bueno, a Ramón ya sabéis que vais a tener la suerte junto a su grupo Garma el martes que viene de volverla a escuchar, y a Solchu pues enseguida, porque cada vez la gusta más Laredo, ¿verdad? Bien, pues vamos a oírlo en su último tema. ¿Cuál nos proponéis, Solchu? Vamos a interpretar un tema que estamos ya ensayando con el grupo nuevo este que estamos haciendo, que se llama el grupo Landeral. Es un pueblo de Guriezo. Ajá. Y la canción la encontramos en un cancionero que ni sé, porque yo voy a la biblioteca, me pongo a fotocopiar cancioneros del año de la polca y luego no sé ni mis fuentes cuáles son, pero bueno, es de un cancionero del principio del siglo XX y ponía que era un cancionero de varias zonas de España, y dentro de Cantabria venía esta cancioncica, que es muy guapa, me parece a mí. Bueno, pues para Elisa, de Beethoven. No, de Solchu y de Ramón Solchu. Bueno. Por la montaña. castillos con tanta prisa, porque al son de las aguas duerme mi niña, porque al son de las aguas duerme mi niña. ¿Dónde va de mañana la niña blanca si la nieve ha cuajado por la montaña? Si la nieve ha cuajado por la montaña. Y rápidamente Miguel, pues nos va a interpretar el último tema musical. Antes nos queremos despedir de los que nos habéis estado aquí acompañando en la mesa, luego nos despediremos de todos ustedes. Pues muchas gracias Paula por habernos muchas acompañado. Muchas gracias a vosotros por invitarme, y paz y felicidad para 2009. Y enhorabuena por esa noticia tan estupenda que nos acabas de dar, porque con toda la emoción no se acordaba y nos lo ha dicho aquí, por eso a veces estamos hablando, porque ha sido abuela y además, pues desde aquí nuestra enhorabuena. Además de un... ¿Niño o niña, Paula? Niño. Alonso. Pues Alonso, bueno. Alonso. Antoine. José Antonio Arconal. No, yo no he sido madre afortunada. Muchas gracias. Muchas gracias por estar de nuevo en la gila. Ya sabéis que sois gileros de pro, los tres. Ángel, muchas gracias por participar en la gila y por hacer ese programa tan estupendo entre cazuelas que seguimos asiduamente. Gracias a vosotros por invitarnos. Muchas gracias a los tres. Miguel, ¿qué nos vas a interpretar? Pues un villancico, no sé cómo se titula. Ah, bueno, ese es bueno. Quería comentar yo también, es que me vienen muchas cosas a la cabeza a la vez. El tema este de la Navidad, del tema de la lotería. Supongo que los que estamos aquí no le ha tocado a nadie. Pero os voy a contar un caso que ha pasado en mi pueblo, que ha salido hasta en la televisión y todo. Mi pueblo es Puente Arce. Entonces, ha salido en el diario, en todos los medios, en la televisión, porque en mi pueblo, unos vecinos míos de allí de Puente Arce, llevaban abonados a un número 50 años, toda la familia. Ha pasado de padres a hijos, y a nietos y a todo ello. Y nunca, nunca les había tocado nada. Y este año les da por cambiar el número y tampoco les ha tocado. O sea que se han quedado igual. No. Bueno, era una broma, ¿eh? Una broma. Bueno, a ver si queréis cantar un poco conmigo, que yo estoy un poco bajo de forma física. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Dos pastores venid, pastores llegad, adorad al niño que ha nacido ya. San José al niño Jesús un beso le dio en la cara y el niño Jesús le dijo: que me pinchas con las barbas. Pastores, venid, pastores, venid, adorad al niño, adorad al niño que ha nacido ya. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro, el peine de plata fina. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño que ha nacido ya. ¡Feliz Navidad! Pues eso, que feliz Navidad a todos, que paséis unas buenas fiestas, que recordéis un poco esto que hemos hecho hoy y que transmitáis todos, aunque os parezca que no es importante, sí que lo es, que transmitáis a las nuevas generaciones aquellas Navidades que, en las que fuisteis felices, para que así estas también lo sean. Pues ahora damos ya por finalizado el programa, porque el problema, nos hemos pasado ya más de un cuarto de hora y el problema es ajustar nuestro horario al de Radio Laredo. Darles, como ha dicho Rodrigo, las gracias por su asistencia. Y como decía el refrán, los largos sermones más remueven los culos que los corazones. Por lo tanto, vamos a ir ya acabando el tema que vamos a escuchar al final. Recordarles que el próximo programa, que volvemos el día 13 de enero... Martes, claro, porque la gira se emite. Pero no vamos martes a tener mala suerte, porque el tema que vamos a tratar, ¿cuál es, Tono? Pues se llama, lo hemos titulado, Las Islas Afortunadas. Vamos a hablar del folclore, de las tradiciones y de la música de Canarias. Contaremos con un invitado que nos ha sacado recientemente un disco, nos lo ha enviado. Contaremos por teléfono, porque no siempre tenemos la suerte de poder contar. Si nos quieren llevar hasta Canarias, bueno, para entrevistarle, vamos. Nosotros vamos. Nos sacrificamos, que es Miguel Afonso. Y nada, nos vamos a ir yendo con un villancico que se titula precisamente así, Vámonos Yendo, que interpreta Joaquín Díaz. Bueno, Joaquín Díaz es todo un hito para nosotros, no hay programa de La Gila, a veces algunos se nos ha escapado, pero siempre le ponemos porque realmente es un gran musicólogo, investigador y que nos aporta muchos temas y muchas ideas a la hora de confeccionar los programas. Os la aconsejamos, que si tenéis oportunidad de escucharle atentamente. Joaquín Díaz era aquella persona que salía en blanco y negro hace años en la televisión, cuando en la televisión daban buenos programas, y ahora ya sale poco, no sale nada, pero que le pueden escuchar en, no sé si tienen más de 60 CDs grabados, debe ser de los cantantes españoles que más grabaciones tiene. Bueno, no nos queremos ir, primero agradecerle que está currando el pobre aquí y no ni le hemos mirado a Rafael Leonardo. Él sí nos mira a nosotros con su cámara. Que nos ha grabado todo el programa, y agradecer a otro colaborador que estuvo con nosotros en otro programa que se lo curró increíblemente, que fue Salvador Casas. Sí, con aquella marmita que hicimos una marmita en una olla ferroviaria. En Getafe. Bueno, y agradecer también de nuevo pues al Ayuntamiento de Laredo, a la Concejalía de Turismo, a la Casa de Cultura, a su director David del Río, y a Imago, cómo no, y a Luis Sánchez, que han hecho posible que esta gila se desarrollara en este salón de actos. Noé, que también es un gilero, le tenemos hoy de regidor por ahí, es la persona que de las personas que más ha confiado en nosotros y nos lleva aguantando siete años. Él es un afamado popero y esto del folk le vino un poco de lejos, pero yo creo que se ha ido acostumbrando, ¿verdad, Noé? Te damos las gracias desde aquí, sinceramente, por atendernos tan bien desde el primer día que llegamos, Noé. Y para ustedes, un aplauso queremos darles y que, aunque ahora se va a cortar la emisión en directo, no se nos vayan porque vamos a hacer el sorteo de estos pequeños regalos con los que queremos obsequiarle. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y hasta siempre. Hasta siempre. Vámonos, vámonos, vámonos yendo, vámonos, vámonos, vámonos yendo, que a la mañana no rendirá el sueño, que a la mañana no rendirá el sueño. Ay del buen vino que alegra el cerebro, ay del buen vino que alegra el cerebro, yo de Valdeorras le traigo un botello, yo de Valdeorras le traigo un botello. Vámonos, vámonos, vámonos yendo, vámonos, vámonos, vámonos yendo, que a la mañana nos rendirá el sueño, que a la mañana nos rendirá el sueño. Buenos cangrejos que trae el Pisuerga, buenos cangrejos que trae el Pisuerga, también los lleva buenos el Bernesga, también los lleva buenos el Bernesga. Vámonos, vámonos, vámonos yendo, vámonos, vámonos, vámonos yendo, que a la mañana nos rendirá el sueño, que a la mañana nos rendirá el sueño. Una rosina guapa como un sueño, una rosina guapa como un sueño, para que el niño remedia los buenos, para que el niño remedia los buenos. Vámonos, vámonos, vámonos yendo, vámonos, vámonos, vámonos yendo, que a la mañana nos rendirá el sueño, que a la mañana nos rendirá el sueño.